Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Fuerza Conejuda. Con Bugs Bunny. Listo. Tan cómodo como una chinche en un colchón, ¿verdad, Silvestre? Buenas noches y dulces sueños. ¡Por Dios! ¿Quién podrá estar afuera en una noche como esta? ¡Santo cielo! ¡Un pobre conejo tirado en la nieve! Debes estar congelándote. Ven, te pondré junto a la chimenea donde está cálido y agradable. Así está mejor, lindo conejito. Oye, Silvestre, quiero que cuides bien del indefenso conejito. Descansa, conejito. ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Esto es lo que hay de nuevo! ¡Oye, déjame entrar! ¿Oíste lo que la señora dijo? ¡Anda, abre! ¡Abre la puerta! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me va a dar neumonía! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! No te preocupes, conejito. No es el adiós. Por favor, que no sea la despedida, conejito. Sí, hice algo muy malo. ¡Ah! ¡Ay, derretí al pobre conejo! ¡Qué horror! ¡Ay, liquide al inofensivo conejo! No estás en problemas, viejo. Este será tu fin, sin duda. ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, ¿y ahora qué haré? ¡Ah! ¡Métete aquí! ¡Rápido! Mejor aquí. Aquí. Muy obvio. ¡Rápido, rápido! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Vamos! Buenas noches, Silvestre. Y no olvides tus guantes. ¿Qué es este? ¿La 15? ¡Silvestre! ¡Silvestre! ¿Qué rayos está...? ¡Oh, qué tiernos! No los molestaré. Lo siento. Eso fue muy tramposo de mi parte, golpearte cuando no estabas mirando. No te preocupes. No fue nada. Solo hiciste esto. Si hubieras hecho esto o esto, me hubiera molestado. Y no digamos esto. Pero no lo hiciste. Solo hiciste esto. Así que no tienes que disculparte. Oye, un minuto, sábelo todo. Un mal perdedor, ¿eh? Sí, ¿quieres que lo arreglemos? Sí, vamos afuera, perrazo. Sí, qué bien, eso es lo que perrazo quiero, eso es lo que quiero. Uno, dos, y después un gancho, y después uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por ocho, 24. Y a la quijada, uno, y después el uno, dos, y el jab. ¿Cómo está el clima allá afuera, Firulais? Thank you. kisses till a kiss slide just a as time goes by. No puedo dejar que se convierta en helado de guanábana. ¿No te gustaría estar adentro como yo? ¡Telegrama! ¡Para Silvestre! Psst, mira detrás de ti. ¡Sí! ¡Soy yo! ¡En persona! ¡Sí! ¡Ahora te irás de una vez por todas! ¡Ah, por el contrario! ¡Tú te irás para siempre! ¡Ah, no! ¡Tú te irás de una vez por todas! ¡Eso no, perro! ¡Te irás para no volver! ¡Y quédate afuera! ¡Fuera los dos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ambos fuera de aquí! ¡Basta! ¡Oh! ¡Qué imprudencia! ¡Cielos! Soy de lo peor que hay.